Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad. Cantaremos alabanzas por el niño que vendrá. Vamos todos a esperarlo, vamos todos a Belén. Que Jesús en un pesebre para todos va a nacer. Llevaremos para el niño lo mejor de corazón, el deseo de encontrarlo, la esperanza del perdón. Vamos todos a esperarlo, vamos todos a Belén. Que Jesús en un pesebre para todos va a nacer. Recibamos la enseñanza que este niño hoy nos da. Siendo rico se hizo pobre por amor a los demás. Vamos todos a esperarlo, vamos todos a Belén. Que Jesús en un pesebre para todos va a nacer.